mujeres mejores ya te encontrarás. Pero si ahora desperdicias tu vida, te arrepentirás. La tengo que olvidar y no llorar, aunque me duela. Yo sé, me va a costar el aceptar que no fue buena. Como suena esta cumbia.